Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y lo termina y dice: la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Expansiva, esa radio que emite a través de internet y que trata de llegar a la actualidad allí donde se encuentre. Hoy, 28 de abril de 2009, los compañeros del colectivo ACME están planteando una manifestación contra el denominado Plan Bolonia. Manifestación que está recorriendo ahora mismo, mientras hacemos este programa, algunas de las calles de Burgos. Vamos a tratar, a través de la conexión telefónica, de ponernos en contacto con algunos de los compañeros que están presentes ahora mismo en esta manifestación anti-Bolonia. Entre bostezo y bostezo, gloriosos signos pesados, despertamos en pupitre de dos en dos. Aún recuerdo el estrecho bigote de don Ramón y la estufa de carbón frente al profesor. La dichosa estufa que no calienta ni a Dios. ¡Boloniano! ¡Boloniano! ¡Boloniano! ¿Qué hay? ¿Qué es el ambiente? Dime. Sí, hemos empezado ya a grabar, Víctor, que vemos ya que el ambiente es bastante combativo, a la par que animado y festivo. Y quería comentarte, compañero, ¿qué tal se está desarrollando la manifestación que hoy, 28 de abril, está recorriendo algunas de las calles de Burgos? Pues bien, bueno, menos gente que en las otras manis, pero bueno, porque el movimiento ha estado un poco parado y no hemos tenido mucho tiempo de darle información a la manifestación, pero bueno, no está mal la cosa, o sea, para lo que hemos hecho no está mal. Lo único que, bueno, sin más, el desarrollo de la manifestación, pues bueno, estamos escoltados por un montón de policía, casi más que nosotros, y solo cercados por el recorrido, por ceñidos a lo que ellos nos están llevando. O sea, estamos rodeados totalmente por policía y, bueno, hemos ido a entrar al Santander y se han puesto las puertas para no dejarnos entrar. O sea que, bueno, ya sabemos a quién defienden, al que tiene dinero. Es decir, que el despliegue policial es bastante desproporcionado, abrumador incluso. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un furgón de policía por delante, otros dos coches y por detrás dos motos detrás nuestro, seis policías rodeándonos y otros dos coches atrás, o sea, por la carretera. Es decir, un despliegue policial exagerado. Estamos hablando que somos 150 o así, o sea, increíble. Bueno, de acuerdo, sí, es cierto que estamos oyendo las voces de los estudiantes que están protestando contra el Plan Bolonia, llegan hasta a esta conexión telefónica que hemos realizado, y me gustaría preguntarte, Víctor, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, ¿qué es lo que estamos viendo allí en la manifestación? Pues de todo un poco, hay de secundaria, universitarios, hay de todo un poquito, pero vamos, que ya te digo que la cosa está más floja que otras veces, pero bueno, tampoco hemos podido darle mucha bola a la manifestación, pero sí que hay gente de ambos lados, o sea, tanto secundaria como bachillerato y universidad. Muy bien. Pues tenemos que recordar que esto de Bolonia es una carrera de largo corto, es decir, esta no deja de ser una de las, entre comillas, batallas que hay que librar. Así que yo personalmente creo que no hay que preocuparse, Víctor, que en sucesivas protestas, me imagino que si la cosa se difunde, se llegará más gente. Yo no sé si... ¿Cuánto tiempo habéis tenido para difundir esta convocatoria? Pues bueno, desde el encuentro estatal ya sabíamos más o menos que el 28 de abril íbamos a salir a las calles. Lo que pasa que, bueno, el grupo tenemos que hacer un montón de trabajos, un montón de cosas, entonces no podemos estar a todo, porque somos pocos los que lo estamos coordinando y pues ha salido como ha salido. Tampoco esperábamos mucho más, porque no hemos podido darle la publicidad de otras manifestaciones. Muy bien, compañero, pues es siempre un placer hablar contigo y coméntame, ¿dónde tenéis pensado terminar? Pues en un principio, hoy mañana es el foro de empleo en la Universidad de Burgos. Ajá. Y pues vienen un montón de empresas a contar su rollo para que la gente invierta dinero en su empresa y a la vez hacer publicidad de lo que va a ser Bolonia, al fin y al cabo, que es la privatización, la entrada de empresas y todos a comer del pastel de la empresa, ¿no? Pues básicamente. Pues muchas gracias, Víctor, y hasta una nueva, hasta un nuevo programa. Te agradecemos desde la radio, yo personalmente, que siempre estéis dispuestos a colaborar con este medio informativo. Nada, gracias a vosotros, que joder, siempre estáis vosotros ahí en la brecha para preguntarnos y estar con nosotros en todo, así que muchas gracias. Bueno, un saludo y venga, mucha suerte. Venga, un abrazo. Gracias, hasta luego. Salud. Catecismo.